para darle un marco legal a lo que es la economía social y para tratar de que las empresas pequeñitas pues tengan también un sea más fácil y agilizar las cosas para que ellos, ya, para que haya fuentes de trabajo en este país, que es lo que estamos más.